Cuento navideño. Aquel año papá trajo a casa el abeto perfecto. Tronco fuerte, ramas largas y exuberantes, de una viveza tan extraordinaria que parecía sacado de un bosque mágico. En cuanto lo colocó en su rincón, junto a la mesita del Belén, corrimos a buscar la caja de los adornos. Pero se nos adelantó. Al regresar al salón ya se había engalanado con las piernas de mamá. Lo siguiente fueron las manos del abuelo. Y más tarde, mis propios ojos lucieron como estrellas, colgados de la rama más alta. No hemos vuelto a celebrar la Navidad.